Yo pienso que tú eres torpe y condeno a tus pastillas amarillas a un dramático final. Llegas tarde y me convierto el día siguiente en el chico más salvaje de esta salva artificial. Pero a mi casa no te dejará entrar, tonto como tú solo. Es que me enfado y doy patadas y soy malo. Rompo mis juguetes y atranco los retretes. Si no estás me duele el pecho, me escondo bajo la mesa, torturo a mis marionetas y así no les duele más. Pero a mi casa no te dejaré entrar, más modos papá, hostia. A mi casa no te dejaré entrar, tonto como tú solo. Pero a mi casa